Hola amigos, bienvenidos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta a las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado. Recorreremos sus biografías y nos sumergiremos en su obra musical, haciendo de ella un análisis artístico y social. Exploraremos las motivaciones que llevaron a todos estos artistas a lograr las fantásticas obras que hoy todos conocemos y disfrutamos. Haremos un viaje al pasado en el que navegaremos por las turbulentas aguas de esas esplendorosas décadas, con todos los cambios, luchas e ideales y la música que expresó el pensar y el sentir, las mentes y los corazones de los millones de jóvenes que cantaron al unísono de sus ídolos una canción de amor, de paz y de trascendencia. Buenas tardes amigos, bienvenidos a los Iconoclastas del Rock en este lunes inicio de semana en el que para muchos pues ya terminamos de trabajar, ya acabó nuestro día hábil y ya vamos camino a casa. Bien, en este lunes 13 de octubre vamos a hablar de la banda Chicago. Y cuando yo recuerdo aquellos años de finales de los 60s y principios de los 70s, cuando el rock empezó a endurecerse un poco y empezaron a tomar mucho auge bandas como Led Zeppelin y todos ellos, en los cuales, como les decía, el rock se hizo un poco más duro. Yo recuerdo que Chicago fue un soplo fresco de buena música, sin menosprecio del rock duro. Ya que cuando se hablaba de la música de Chicago, pues la verdad todos poníamos caras así de personas muy sofisticadas y como que éramos muy conocedores de música, incluso nuestra pose se veía un tanto cuanto afectada, con una ligera condescendencia hacia aquel que nos escuchaba hablar de esta gran banda de música que practicaba una fusión de jazz rock hasta ese entonces inusual en el mercado de la música. Ellos tomaban todos los metales de las grandes orquestas, de las big bands, y los fusionaban con los instrumentos de rock. Hacían un excelente manejo, por ejemplo, de la guitarra distorsionada sobre una suave base orquestal. Beginnings, Comienzos, es una canción de ellos que creo que refleja perfectamente ese espíritu de fusión del jazz con el rock. Si la escuchamos con detenimiento, vamos a oír una excelente guitarra de Kerry Katt rasgueando suavemente al principio y conserva ese mismo rasgueo a lo largo de toda la canción, deslizándose con suavidad pero con contundencia sobre una magistral pista rítmica con una soberbia batería de Serafín y una elegante línea de bajo de Peter Cetera, que daban toda esa base para que brillara la melodía en la voz de Robert Plant y con los inolvidables solos de trompeta y de trombón de Pankow, de Lugain y de Parasider. Y ese final, The Beginnings, con su solo de percusiones que dura más o menos sobre un minuto y medio, es verdaderamente soberbio. Eso era Chicago. Eso fue esa música que vino a sorprender al mundo, que nos vino a sacar un poquito de nuestros esquemas que ya se estaban volviendo habituales en el rock and roll. Entonces vamos a escuchar en nuestro primer corte musical, amigos, esta estupenda canción, Beginnings, Comienzos, que fue grabada entre el 27 y el 30 de enero de 1969. Que está incluida en su primer álbum, el Chicago Transit Authority. Luego les platico un poquito de ese nombre. Tiene una duración original de 7 minutos y 55 segundos. También una duración no muy usual en aquellos años de 1969. Como sencillo, fue lanzado en octubre del 69 con la canción Poema 50 en la cara B. Este sencillo tuvo poco éxito, amigos, debido tal vez a que Beginnings fue mutilada para lograr esa duración en a 3 minutos que era muy exigida en aquellos años por las estaciones de radio. Entonces, al quitarle todo ese final de percusiones, al quitarle todos esos solos de metales, de trombón, la canción perdió mucho de identidad y de sus características que la hacen brillante. Sin embargo, fue relanzada en el mes de junio de 1971 con Color My World, Pinta Mi Mundo en la cara B. Ahora sí, con una versión más extendida que permitía escuchar todos los elementos integrantes de la canción, llegó al 7º lugar de Billboard. Vámonos ahora, amigos, a escuchar Beginnings con Chicago. Thank you. Bien, amigos, ya estamos de regreso. Chicago ha sido la banda más popular en su ramo en lo que se llamó la Big Band Rocks. Junto, yo creo que tal vez a Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas, que también iba más o menos por ese corte del jazz rock, creo que juntos fueron los más populares. Sin embargo, bueno, Chicago es la más exitosa desde el punto de vista comercial, ya que al día de hoy han vendido más de 100 millones de discos, cosa que Sangre, Sudor y Lágrimas no ha logrado ni está cerca de lograrlo, ¿va? La banda se formó allá en el invierno de 1967, cuando Pankow y Loughain se echaron un palomazo con Cat, Parasider y Serafine, el baterista, el bajista y uno de los trombonistas, ¿sí? Entonces, se sienten a gusto con lo que hicieron juntos, sonó bien, les agradó y formaron una banda que se llamó The Big Thing, o sea, la gran cosa. Empezaron a tocar en clubes de jazz, en una serie de lugares muy de ese tipo que hay allá en Chicago, que les gusta mucho el jazz allá. Y después se une Robert Lamb. Robert Lamb, un excelente cantante, además tecladista, pianista, buen compositor, y le da un gran revuelo a esta banda. El último en incorporarse con ellos fue el gran Peter Cetera, que llegó a ser el alma de Chicago allá más o menos hacia finales de los años 70, es cuando él se convierte en un personaje decisivo. Peter Cetera tocaba el bajo y una vez, tomando unas copas con unos amigos, fue al club donde estaban tocando los Big Sink y le fascinó la banda, habló con ellos, dejó el grupo donde estaba tocando y se incorporó a The Big Sink con él. Bueno, Robert Lamb pues tenía a sus conocidos en todo el circuito de clubes y de bares y se los llevó de gira por Los Ángeles. Él tenía amigos por allá, se fueron a Los Ángeles, donde cosecharon muy buen nivel de éxito con sus interpretaciones de jazz rock. Ahí adoptan el nombre de Chicago Transit Authority. En español, la Autoridad de Tránsito de Chicago. Háganse de cuenta que el Departamento de Policía y Tránsito de Chicago, así se llamaban ellos. Ese nombre después lo tuvieron que cambiar, el productor se los cambió, pues porque iban a tener problemas jurídicos precisamente con el Departamento de Tránsito de Chicago. Sus integrantes entonces de manera definitiva fueron Lee Loughain en la trompeta, James Pankow en el trombón, Walter Parasider en el saxo y la flauta, Robert Lamb haciendo la voz principal en muchas ocasiones con el piano y el órgano, Terry Catt a la guitarra y haciendo voces también, Danny Serafin a la batería y percusiones y el gran Peter Cetera como bajista y primera voz. Y aquí se da uno de los grandes elementos que le dieron éxito a esta banda, amigos míos. Ellos fueron una formación estable por muchos años. Más o menos duraron juntos toda esta formación, les puedo decir unos 10, 11 años que estuvieron ellos tocando juntos, lo cual les dio un gran performance, una gran consolidación como todo equipo. Bueno, ahí los ve un productor que se llama James William Guercio. Jimmy Guercio, el cual también era músico, le gustaba, era guitarrista, también le gustaba la música, también le gustaba la producción e incluso renunció a producir el primer disco de Sangre, Sudor y Lágrimas para producir a Chicago, a los cuales llevó a su disquera, los recomendó y los impulsó para que saliera su primer álbum. Bueno, amigos, vámonos a nuestro segundo corte de esta tarde con la banda Chicago. Vamos a escuchar una deliciosa balada de ellos, muy de sus inicios, que se llama Make Me Smile. Ustedes la recuerdan, Hazme Sonreír. Esta canción, escrita por James Pankow, el trombonista de la banda, es la primera de 7 partes de una suite que se llama Ballet para una chica de Buchanan, que venía en su primer disco. Esta canción era como la primera de 7 partes, como ya les he dicho, de esa suite, la cual le daba algunos elementos de música clásica a esta banda Chicago. Make Me Smile fue lanzada en el álbum Chicago 2, ¿sí? Y pues fue lanzada como single en marzo de 1970. Llegó a un lugar no malo, al noveno lugar de Billboard, para una balada tan suave allá en marzo de 1970. Pues creo que fue un excelente lugar el que lograron. Vámonos ahora, amigos, vamos a disfrutar esta hermosa balada Make Me Smile con la banda Chicago. ¿Qué tal Make Me Smiles, amigos? Una deliciosa balada, como les habíamos dicho. Bueno, el primer álbum de la banda se llamó Chicago Transit Authority, como ya les había dicho, nombrecito que les dio por ahí algunos problemillas y que finalmente cambiaron. Lo lanzaron en 1969, fue un disco doble, ¿sí? Había una gran profusión de material. Y más que la profusión de material, Chicago en esos años, en su primer álbum, solía hacer canciones muy largas. Chicago fue siempre una banda, amigos, que no se preocupaba mucho de sus letras. Si ustedes leen las letras de la banda, son letras generalmente sencillas, que generalmente hablan de amor, generalmente no se meten en demasiadas profundidades, simplemente festejan el amor, festejan la alegría de una manera simple, pero siempre altamente preocupados por su musicalidad. A ellos les interesa mucho cómo suena musicalmente la banda, que tenga la partitura precisa, la orquestación precisa, y vaya que lo lograron, por lo menos, amigos, en sus primeros álbumes, por lo menos hasta 1978, creo yo, fueron las grandes épocas de la banda Chicago. Pues bueno, en este primer álbum, canciones como Beginnings, que ya escuchamos, una que se llama Does Anybody Really Know What Time It Is? O sea, ¿alguien sabe en realidad qué horas son? Definen con mucha precisión esa fusión que ellos hacían de jazz con rock. A veces incluían algunas cosas de gospel. A veces lo basaban un poco también en ese blues tan especial que se canta en Chicago. A ver si algún día les consigo por ahí algún material de ese blues. De veras, créanme que es un blues muy, muy especial, muy, muy de ellos, ¿va? También ese tipo de cuestiones medio clásicas que llegaban a meter hacían una amalgama que empezó a definir a Chicago como un sonido que solamente podía decirse, pues es de Chicago, de la banda Chicago. Tenían otro tema que se llama I Am a Man, que salió también en este disco, Soy un Hombre, en español. Un tema muy progresivo, o como se decía en aquellos años, un tema underground, más bien. El valor de este tema es que, además de su calidad intrínseca como canción, fue utilizado por un DJ neoyorquino que se llamaba Francis Grasso y creó con él la primera pista rítmica. Hizo de ella una mezcla para que fuese bailable I Am a Man. Y con esto hizo, pues, tal vez un preludio de lo que vendría después, a pocos años después, con la música disco, ¿verdad? Y fue ahí, con esos experimentos de este DJ, de Francis Grasso, que empezó a verse un poco eso, a preludiarse esta canción. Bueno, se lanzó en abril del 69 y tuvo un fuerte impacto mediático, ¿sí? A la fecha, este álbum, el Chicago Transit Authority, lleva ventas por más de 2 millones de discos a lo largo de toda la trayectoria de Chicago, desde su lanzamiento hasta la fecha. Este gran éxito de este álbum justifica una gira por Europa en otoño de 1969, donde se va la banda y empieza a cosechar grandes éxitos y a dar a conocer su propuesta musical, que si en América fue novedosa, en Europa fue francamente impactante, la propuesta de la banda Chicago. Ya animados, ya con ese ritmo, esa velocidad que estaban ellos agarrando, en 1970 lanzan el Chicago 2, un álbum doble con varios hits como 25, 6 a 4, algunas piezas destacadas por ahí, insisto, el ballet para una niña en Buchanan, un poema para la gente que se llamaba. Tuvo buenas ventas, tuvo una buena aceptación de la crítica, aunque no llegó a altas posiciones en las listas de popularidad. El siguiente, Chicago 3, lanzado en el 71, también doble, es de alto nivel, de muy alto nivel, en la misma línea que el anterior, aunque aquí ya se empiezan a topar con una crítica que lo considera un poco inferior a los demás. Bueno, amigos, vámonos a nuestro siguiente corte. Vámonos con una canción que se llama 25 o 6 a 4, una canción muy conocida de Chicago, que fue escrita por Robert Lamb. La voz es del inolvidable Peter Cetera. Lanzada como sencillo en junio de 1970, esta canción escaló hasta el cuarto lugar del Billboard. Su título siempre ha sido un enigma, ¿verdad? ¿Por qué se llama 25 o 6 a 4? Es un nombre raro. Como siempre, hay gente que anda buscando significados en los títulos o en las letras de las canciones de las bandas. Algunos de esos buscapistas llegaron a la conclusión que se refería a las drogas, lo cual no es cierto, y revisen la música de Chicago, amigos, jamás hacen la más mínima alusión a drogas ni a nada parecido. En la opinión de Peter Lamb, que fue su escritor, él dice que es una forma de decir la hora del día, la hora en que él escribió la canción 25, 6 a 4, que fue las 3:34 o las 3:35 de la mañana. Esto es, faltando 25 o 26 minutos para las 4, 25 o 6 a las 4. Por eso el título de las 25, 6 a 4, porque además decía Robert Lamb que la inspiración le llegaba en la madrugada. Muy bien, amigos, vámonos con este corte, 25 o 6 a 4 de la banda Chicago. We'll be right back. Bien, amigos, este corte, qué fabuloso, qué excelente canción, la de 25, 6 a 4, esa guitarra que yo les decía, altamente distorsionada sobre un suave fondo orquestal, es algo que realmente vale la pena y fue un gran distintivo de Chicago durante toda su carrera. Los cuales, de allá de 1974 hasta 1978, obtienen un gran éxito comercial, sacando álbum tras álbum tras álbum, que tenían una peculiaridad, si ustedes observan, todos se llamaron Chicago, seguido por un número romano, desde Chicago 2 hasta el Chicago 19 de 1988, todos tenían la peculiaridad de ese título. Aunque ellos, en todos esos álbumes, presentaban un sonido similar, ya habían dominado un estilo, un sonido, la inspiración compositiva empezó a ser desigual. En sus discos empezaban a tener sí buenos cortes, pero les empezaron a faltar a Chicago esos grandes éxitos, esos grandes hits. Les faltaron los Beginnings, los 25, 6 a 4, los If You Leave Me Now. O sea, empezaron a ver esas faltas de gran empuje en la banda. En el Chicago 10 es cuando empiezan a recuperarse un poquito, porque aparece una hermosa balada escrita por Peter Cetera que se llama If You Leave Me Now. Ustedes la recuerdan perfectamente, esa hermosísima canción que vuelve a poner a Chicago en los primeros lugares de las listas de popularidad y empezar a lograr esa alta venta que necesitaban pese a su falta de consistencia a la hora de componer. Pero If You Leave Me Now marca un parteaguas para la banda Chicago, ya que empiezan a irse más por el lado de las baladas pop y el rock suave, que se conoce soft rock, que por esa fusión de jazz rock que le había dado su distintivo y su gran éxito en el arranque de la banda. Se van por el lado popero, por decirlo así, de balada suave, etcétera, con canciones que todos recordamos y que no necesariamente por ser pop significa que sean malas. Tuvieron grandes canciones como Sábado en el Parque, Saturday in the Park, ¿se acuerdan? Con esa introducción de piano de Robert Plant, fabulosa. Just You and Me, Solo Tú y Yo, también padrísima. Old Days, Los Viejos Tiempos. Esta que a mí me gusta mucho también, Baby What a Big Surprise, o Nena Qué Gran Sorpresa, o una bellísima, bellísima, bellísima interpretación de ellos, que es Wishing You Were Here, Deseando Que Estés Aquí, en la cual contaron con la colaboración vocal de los Beach Boys, nada más y nada menos. Vámonos a nuestro siguiente corte, amigos, If You Leave Me Now. Esa preciosa canción de Peter Cetera, escrita y cantada por él, lanzada en julio de 1976 con Together Again en la cara B. Esta canción los catapultó nuevamente a los primeros lugares de listas de popularidad de ventas, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, donde permanecieron a lo largo de 3 semanas en lo alto de la lista. La letra, como les había dicho, no es precisamente la especialidad de Chicago. Es un poco cortavenas, la de If You Leave Me Now, un poco cantinerona, digamos, donde el cantante le suplica a su novia que no se vaya, por favor, ya que si ella se va a llevar lo mejor de él, todo un drama. Bueno, amigos, vamos a escucharla mejor en la voz de Peter Cetera, If You Leave Me Now, con la banda Chicago. Leave me now. Bien, amigos, ¿qué tal If You Leave Me Now? Suavecita, cortavenas, como les había dicho, pero muy buena canción, muy bien orquestada. Ya después de este lanzamiento de If You Leave Me Now, ya para 1978 se inicia ya la decadencia franca de la banda Chicago. Y esta decadencia es marcada por dos hechos principalmente, ¿sí? Uno de ellos es la salida de su productor Jimmy Guercio, que además de ser su productor era su manager y era como que el octavo músico porque también intervenía en las grabaciones. Él los deja y realmente deja un hueco difícil de llenar. Y el segundo hecho que marca esa decadencia, esa entrada en el declive de Chicago, fue la muerte accidental de Terry Catt, su guitarrista. Su muerte fue durante una fiesta, un hecho verdaderamente lamentable. Ya en el ambiente de la fiesta, en el mero relajo, este Terry Catt tomó una pistola que había ahí y se la puso en la sien. Y ante la alarma y la sorpresa de todos los amigos que estaban en la fiesta, les dijo: "No se preocupen, amigos, tranquilos, está descargada". Pues estas fueron sus últimas palabras, amigos, porque jugando, jaló del gatillo, pero la pistola todavía tenía una bala en la recámara. Y pues ahí murió de un tiro en la sien el buen Terry Catt, que fue sustituido por Johnny Dacus, un buen guitarrista, como lo pueden ustedes escuchar en los trabajos posteriores que publicó la banda, pero no tenía ese sabor que solo Terry podía darlos. Ya con la salida de Jimmy Guercio, pues produjeron un álbum que no se llamaba Chicago, se llamaba Hot Streets. Allá en 1978 lo produjo Phil Ramone y es un disco lamentable, verdaderamente, que no entró en las listas de popularidad, con lo cual ya entraron francamente en esa decadencia, la primera vez en su trayectoria que Chicago no marcaba en las listas con uno de sus trabajos. Y fue hasta cuando publican la balada Hard to Say I'm Sorry, que es difícil decir lo siento, que vuelven a los primeros lugares y se van manteniendo, pero a base de sencillos, de lanzar baladitas suaves por aquí y por acá. Para 1984, Peter Cetera lanza otra balada hermosísima, muy de su estilo, de lo que él sabe hacer, de música suave, que se llama You Are My Inspiration, ¿se acuerdan? Tú eres mi inspiración, una bellísima canción también de Peter Cetera. La lanzan, vuelven a lograr colarse tantito a los primeros lugares, pero Peter Cetera abandona la banda, amigos. ¿Por qué la abandona? Porque creo que ya no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba tomando la banda, que había estado dejando atrás sus raíces y que ya no estaban tocando el jazz rock que los distinguía, ya eran pues un grupo oportunista buscando sacar cosas que los hicieran vender y no era el proyecto musical que él quería. Se fue Cetera de la banda y ya sin Cetera, ya sin Jimmy Guercio, con la muerte de Terry Catt, Chicago jamás volvió a ser lo mismo. hasta el momento. Ellos siguen en giras hasta la actualidad y tienen mucho éxito. Yo tuve la oportunidad de escucharlos en el Auditorio Nacional hará unos 10 años, un performance en vivo fabuloso, muy bien tocado. Vale la pena escucharlos, pero ya no han hecho nada nuevo que vuelva a llamar la atención. Bien, amigos, vámonos del bloque de Chicago. Esta es la última canción de este bloque dedicado a Chicago, que se llama Questions 67 and 68. Preguntas 67 y 68, escrita por Robert Lamb, cantada por él y con la voz también de Peter Cetera. La lanzaron en julio del 69 con Listen y I Am a Man en la cara B. Esta canción, pese a su calidad y pese a que ha perdurado a lo largo del tiempo y que es muy identificable como Chicago, en su momento llegó solamente al lugar 71 de Billboard. Aunque la relanzaron en septiembre del 71 y logró llegar al lugar 24 de Billboard. De cualquier manera, nunca tuvo mucho éxito en las listas, pese a ser una estupenda canción, canción de amor, en la que el cantante se jubila, se brinca de gusto por haber encontrado el amor. Vámonos, amigos, a preguntas 67 y 68 de la banda Chicago. We'll be right back. ¿Qué tal ese solo de metales, eh? Solamente Chicago podían hacer una cosa así. Bien, amigos, ha sido todo por Chicago en el día de hoy. Seguiremos hablando de ellos en futuras emisiones de los iconoclastas del rock. Acuérdense, amigos, de seguirnos en nuestra página www.elpuntocritico.com, donde en la parte derecha hay un banner que dice radio. Le dan clic ahí y ahí nos pueden escuchar de lunes a viernes a las 18 horas en este programa de los iconoclastas del rock. Entramos ahora a nuestra sección de grandes temas y vamos a pasarles hoy un tema fabuloso. Les desempolvé por ahí una canción muy sesentera de los Kinks, ese grupazazazo británico. Esta canción se llama Sunny Afternoon, ¿sí? Escrita por su líder Ray Davies. Esta canción tiene algún cambio en relación a las canciones anteriores del grupo. Es más atrevida, más osada. Tiene un estilo un poco music hall, lo cual la saca un poquito del rock, pero es una excelente canción. La letra, ya para 1966, el año en que fue lanzada, ya la letra era un poco más profunda. Acuérdense que ya Bob Dylan, los Beatles ya estaban entrando en temas más profundos. Entonces ellos también, y es una letra además simpática, es donde el cantante se queja de que vino el recaudador de impuestos y le quitó todo su dinero dejándolo en la ruina. Así habría manejado él sus finanzas, imagínense. Y él ama la buena vida, ese es su problema, de que él le gusta vivir bien, pero pues los impuestos lo dejaron sin dinero. Se queja de que como consecuencia de ello, su novia lo abandonó y su mamá lo está acosando. Una bonita anécdota envuelta en una excelente música, muy bien arreglada, por cierto, esta canción. Fue grabada el 13 de mayo del 66 en los estudios Peak de Londres, lanzada en junio del 66. Un exitazo en el Reino Unido, en Irlanda, Noruega, Holanda y Canadá, donde llegó al primer lugar de golpe. En Estados Unidos llegó solamente al lugar 14, sin embargo, no le quita el más mínimo mérito a la canción. Vámonos ahora, amigos, con los Kinks y Sunny Afternoon. Sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. So pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom's park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me say. Two good reasons why I ought to stay. Cause I love to live so pleasantly, so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. ¿Qué tal Sunny Afternoon y su sabor sesentero? Fabuloso. Bien, amigos, nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias a todos los que hacen posible la elaboración de este programa. Eduardo Ramos en los controles. Su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo. Vamos a despedirnos con una canción de los Hollies que se llama He Ain't Heavy, He's My Brother. Canción preciosa, él no es pesado, es mi hermano. Su título proviene de un libro de 1884 donde se contaba la parábola de una niña pequeña que llevaba cargando un bebé muy grande e iba muy cansada por el esfuerzo de cargarlo. Alguien le preguntó a esa niña si no estaba cansada y ella responde: él no es pesado, él es mi hermano. Vámonos con Hint Heavy, He's My Brother de los Hollies, y los dejo después de la canción con Terry Chacón y el Círculo Beatle, lo mejor de los Beatles, aquí en El Punto Crítico. The road is long. Es hora de...